triste hoy amanecí pensando en ti. Quisiera que todo esto fuera un sueño. No me explico yo cómo te perdí. Cuando el corazón vuelve por completo, se enamora sin pensar en falsedad. Y el cariño que alimenta un sentimiento destroza el alma y la felicidad. Esta vez tocó a mí enamorarme de esa que ya conocí. Se fue de mí, sin dar ninguna explicación, solo dejando un llanto, un triste llanto.